Gimnasia Verbal to like uno. Annie, how are you? Fine, thanks. Richard, how are you? I'm fine, thank you very much. Antes de empezar la grabación de hoy, yo dije a Annie, hoy vamos a flirtear. Y ella me miró con una cara. Bueno, vale, con una alusión increíble. ¿Por qué vamos a flirtear? Simplemente porque vamos a hablar del verbo to like, que significa gustar, ¿ok? Mm-hmm. Sin embargo, nosotros, como siempre, hacemos todo al revés. Cuando vosotros, por ejemplo, decís, me gustan las flores, nosotros decimos literalmente aprecio las flores, ¿ok? O sea, el sujeto soy yo. I like flowers. Yo aprecio flores. Exactamente. Hay que pensarlo así, porque es un verbo que crea bastante confusión entre los españoles aprendiendo inglés y viceversa, a los ingleses aprendiendo español. Uh-huh. Simplemente, las flores en este caso no son el sujeto del verbo en inglés, ¿ok? I like flowers. Ok. Siempre es personal el verbo to like, ¿ok? Annie. Dime. Me gustas. Oh. ¿Cómo lo traduciría? You like me. No. Oh, I like you. Claro, es like exactamente you. Eso lo que estamos intentando evitar. I like you. No se puede traducir literalmente. ¿Mm? All right. You like me sería que yo te gusto a ti. Mm-hmm. ¿En serio? No flipes, ¿eh? Bien, ok. El siguiente. You like me. You like me. Muy bien. Les gustamos. They like us. They like us. Good. Nos gustan. We like them. We like them. Exactamente. Y no they like us, que sería okay. Les gustamos. Igual que en el ejemplo anterior, ¿ok? Uh-huh. El siguiente, le gusto a ella. She likes me. She likes me, con esta S tan importante al final de la tercera persona del presente simple. She likes me. Muy bien, me gusta ella. I like her. Bien. El siguiente, nos gusta él. We like him. We like him. Le gustamos a él. He likes us. ¿Qué persona es he? He likes us. He likes us. Good. Me gustan. I like them. Good. Les gusto. They like me. They like me. Y no, I like them. Les gusto. They like me. Muy bien. Te gusta ella. You like her. You like her. Good. Le gustas a ella. She likes you. Cambiemos. Nos gustas. We like you, Annie. Te gustamos. You like us. Le gusto a él. He likes me. Bien. Se acabó con el flirteo. Ya vamos a ver el mismo verbo, pero esta vez en negativo, ¿ok? Muy Como bien. Es un verbo normal, para formular en negativo en el presente, simplemente empleamos don't y doesn't. All antes right. Del verbo básico. Don't like and doesn't like. I don't like, he doesn't like. Ok, no me gustas. I don't like you. Bien, good. ¿Ves el cambiante que soy? Ya, es que eres un chaquetero. Bien, bueno, no te gusto, que tú también. You don't like me. You don't like me, exactly. El sujeto se encuentra en este caso, no te gusto, en te. You don't like me, ok. No les gustamos. They don't like us. They don't like us. No nos gustan. We don't like them. We don't like them. Ok, nos en español, esto se convierte en el sujeto en inglés. No nos gustan, we don't like them. Bien, a ella no le gusta él. She doesn't like him. Good, she doesn't like him. A él no le gusta ella. He doesn't like her. No me gustan. I don't like them. I don't like them. Good. Cambiamos. A ella no le gusto. She doesn't like me. No me gusta ella. I don't like her. No les gustas. They don't like you. No nos gusta él. We don't like him. Bien, entonces, recordaros que el verbo to like en inglés funciona al revés del español. I like you, por ejemplo, sería que me gustas. Me gustas. Exactamente. I like you. ¿Ok? Mm-hmm. I like you. Thank you, Richard.